querida provincia natal de Misiones, te saludo litoral. Aquella mujer que una vez fue mi mujer, en la que ahora está bailando contigo. Quiero prevenirte, tú eres mi amigo, pero hay cómo hacerlo sin lastimarte. Sangrando. Quiero prevenirte, pero tengo miedo, porque el comedido siempre sale perdiendo. Siempre sale perdiendo.